¿qué contiene hasta ahora? Lo principal, el cacao, luego azúcar, yemas de huevo, vainilla y margarina. El cacao de aquí es muy bueno, aquí de la costa sur de esta parte. Más bien que aquí que el chocolate se ha acostumbrado que no se afina completamente. Hay unas personas que hacen aquí, es una fábrica, ¿eh? Entonces lo afinan mucho, pero a la gente no le gusta. Que a la hora de batirlo sale como hacer café soluble, pues muy fino. El cacao que regularmente se produce es el cacao criollo. El grano es pequeño, pero el sabor es más fuerte. Y el cacao que las empresas internacionales quieren es el grano comercial, que es más grande y se ve de mejor calidad, pero en realidad es mejor cuando es criollo porque tiene mejor sabor. Con el calor de tus manos puedes tenerlo y amasarlo un poquito para que esté suave. Y luego, cuando ya está un poquito suave, lo vamos a colocar sobre el petate y vamos a palmear. Muy, muy suave. Y podemos hacer la forma que queramos. Puedes hacer, si quieres, un sol, una estrella, la forma que tú quieras, lo puedes manejar como que fuera plasticina. Regularmente se levanta hasta el día siguiente cuando ya está duro. Y se le puede hacer divisiones para que a la hora de partirlo sea más fácil. Y ese es el chocolate, el proceso del chocolate artesanal de Quetzaltenango. Es un ingreso adicional a lo que uno va obtiene mensualmente en un trabajo. Sí. Porque esta no necesita publicidad, no necesita hacer otros gastos que influyen en el comercio. Cuando los venden a otros países están pagando 3 o 4 quetzales, mientras que si se venden por pequeñas cantidades se logra pagar 7, 8 o 10 quetzales. Entonces la gente dice, yo prefiero producir muy poquito y vender mi producto en el país y no exportarlo porque no gano nada. Trabajo mucho y no gano nada. Actualmente tenemos los 5 años de que existe la Asociación de Chocolateros Quetzaltecos y desde hace 5 años estamos entregando el producto a Italia. El problema es de que existen muchos chocolateros, pero todos tienen diferentes recetas. Y se supone que si estás en una asociación o alguna cooperativa o algo similar, necesitan llevar la misma calidad todos. Pero poco a poco vamos a ir cambiando la mentalidad de las personas para que aprendan a trabajar como equipo. El chocolate es la bebida del amor y tú lo vas a hacer con amor, con cariño. Falta amor en tu corazón para que tu cacao esté manejable.